Esta es la historia de Susy. Un precioso y flamante automovilito que vivía en una elegante vitrina, desde donde coqueteaba a más y mejor. Un día, su deslumbrante belleza arrebató el corazón de un elegante joven. Aquello sí que fue amor a primera vista. ¿Verdad que es un primor? Es el mejor auto que pueda usted comprar. No le fallará nunca. Tenga la bondad de firmar aquí y Susy es toda suya. Así fue como Susy empezó a conocer el mundo. Sus primeros pasos auguraban una dicha completa. Pero no hizo más que llegar a la avenida y se dio cuenta de que no todo es tranquilidad en este mundo. Pero Susy tenía mucho arranque y pronto se hizo al ritmo de la vida. Le encantaba la alta sociedad de los estacionamientos, donde podía codearse con lo mejor de lo mejor. Aquello sí que era la crema de la industria automovilística. Sí, claro, este era un sitio de gran roce social. Oh, perdóneme. Pero al terminar el día, la linda cupecito se sentía agotada de tanto ajetreo y llegaba a su alcoba dispuesta a gozar de un merecido descanso. Pero el tiempo sigue su marcha y el kilometraje también. A veces, ni las mujeres pueden disimular su edad. La cupecito se veía pálida y achacosa. Su arranque ya no era el mismo. ¡Largo de ahí, vejestorio! ¡No estorbes! Susy estaba en muy malas condiciones y fue llevada al especialista. Pues está en muy mal estado, mi amigo. Necesito un ajuste completo. No, no. Mejor la cambio por otro. Usados. No vendemos, regalamos. Aunque nos crean locos. ¿En qué iba a parar la pobre Susy? ¿Quién se interesaría por ella? Cacharro azul, Y Susy comenzó su calvario por esos barrios. Ahí la tiene, sola y abandonada en la frialdad de la noche, asediada por la policía, decepcionada. Cupecito iba cuesta abajo en su rodada. Sí, entregada por completo al vicio. Una oscura noche, mientras se encontraba en una calle solitaria, un extraño sujeto surgió de las sombras. Se acercó a ella y la raptó. Ya era un auto robado. Llamando a la patrulla 47, llamando a la patrulla 47, busquen auto robado, coupé azul, placa, no me acuerdo. Así llegó su fin. Estaba hecha a pedazos y su destino era el basurero. La cupecito descansaba ya en su última morada. Oiga, patrón. ¿Cuánto por este montón de fierros? Como unos 15 dólares. Qué mala pata. Solo traigo 12.50. Está bien, llévatelo en ese precio. Con un tratamiento completo, los chicos con gran cariño la volvieron otra vez a la vida. Susie se sintió 50.000 kilómetros más joven. ¡Qué figura! Era un verdadero milagro. Pero todo lo puede el cariño, y esto era lo que Susie necesitaba.